La medida desde el sector, digamos, que vos mencionaste, que es la parte de atrás del campito, hasta donde está la pista de material, ¿no? Hasta la pista son 560 metros. Hasta la torre de control, 900 metros aproximadamente. Depende de uno se pare. Yo lo estoy tomando perpendicular a la torre de control. La parte de Bien. atrás del campito. Y a la parte de las pistas de sobre el terreno. La más cercana, 100 Sí, metros. 100 metros. Desde el Bien. ángulo de atrás, ¿no? Digo Sí, donde sí, estoy sí, sí. tomando para que no De haya acuerdo. confusión. Sí, no, no hay confusión alguna. Yo creo que es la parte más cercana a las pistas. Esto es así. Estoy tomando así, en perpendicular, digo, por las dudas, estoy trabajando sobre una foto satelital Sí, que sí, siempre sí. tiene un más menos, ¿no? O sea, pero son más o menos 150 metros, depende de donde uno se pare, porque si lo hace en diagonal o lo hace más inclinado o menos inclinado. Pero 100 metros estaría bien como medida, promedio.